Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas al episodio número 53 de este programa aquí en Pasión Rojiblanca. Vamos a hablar de lo acontecido con nuestros poderosos rayos del Necaxa, ahora sí. Y para eso dije vamos, o sea, en plural, no estoy solo, para eso está conmigo un viejo conocido de todos, más viejo que conocido. Ya saben, mi ranchero favorito desde la ciudad de Aguascalientes, el señor que siempre tiene para las copias, ¿cómo no? Don Salvador Murdo, ¿qué eras, compadre? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ay, me sentí como que más viejo que conocido, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? Qué placer estar con ustedes para platicar de pues ya andamos sumando de a tres, dos semanas consecutivas, y pues eso nos tiene muy contentos, Felipe y con tenis, y ahora sí, el poderoso rayo. Pues mira, mírate, que tiene una de Pepe Cruyff, diría David Medrano. Sí, se mamo. Pepe Croy. Ay, bueno, sí, estamos contentos y listos para platicar de eso y muchas cosas que acontecieron esta semana, que bueno, nos ausentamos porque pues, ya sabes la chamba, pero oye, muchas cosas que platicar. No sé si quieras que ya empecemos. Pues sí. De una vez. Vamos a darle prisa a esto, porque si no, luego se nos hace el programa de 4 horas y para qué quieres, ¿no? Porque lo primero es la novedad. ¿Te acuerdas que estuvimos diciendo que si ya se iban a abrir las puertas, que si estábamos listos, que si no, que si estaba chido, que si no? Y a final de cuentas, mira, por ahí me mensajeron así de no creo, tranquilo, pues estás viendo que no. Y ya ves que Aguascalientes dijo sí, se abrieron las puertas del Estadio de Victoria y la gente regresó a la cancha, ¿no? Pues a ver al fútbol en vivo. ¿Tú cómo viste la medida, Taker? Mira, soy honesto, a mí me parece que es pronto, más que pues están habiendo rebrotes ya en algunas partes en Europa, y en algunos estados de la República empezó a haber rebrotes. Digo, es normal. Entonces, a mí se me hace pronto, a mí me parece que el torneo se pudo haber terminado como estaba y ya, ¿no? Ahora, no... Si te soy honesto, no sé bien cómo fue el protocolo. No sé bien ni cómo fue el filtro de selección de quiénes van y quiénes pueden, quiénes no pueden. Y ni cómo fue el protocolo en el estadio. No sé si tú fuiste y nos puedes platicar de eso. No pude ir precisamente porque hay amenazas de rebrote cercanas a mí. Y entonces dije, no, mejor me espero a ver qué onda. Pero... pues yo estuve viendo ahí los protocolos que puso la liga y lo que publicó Necaxa. Pues sí se alargaban pues los procesos en cuanto a, bueno, primero en selección, pues creo que tenían que haber el estatus, digamos, del estado como tal en Aguascalientes, tenía que estar en cierta clasificación, ¿no? No, creo que ya amarillo. Y luego que pues ya las medidas, ¿no? Que el mismo, las autoridades dieran el visto bueno y pues con un protocolo muy específico puesto por la liga misma, ¿no? Y pues todo el proyecto, digamos, que lo manejó Necaxa, que se envió a revisión y se aceptó, y pues con eso tiene. No sé qué tanto haya impactado, si era una entrada que económicamente necesitaba pues ya Necaxa, y por eso la decisión de dar un paso adelante, ¿no? Decir yo voy, y a final de cuentas, pues se llevó a cabo, ¿no? O sea, revisiones de temperatura y demás, o sea, filtros de seguridad en la entrada, todo mundo el cubrebocas obligatorio, que incluso el mismo estadio tenía que tener a disposición de la gente por si no traía cubrebocas disponibles, y eso me llamó la atención. Pero sí, y bueno, estuvieron ahí los chavos de la 17, sí, no sé si viste ahí las imágenes de cómo... los pusieron a toda la banda a poner stickers de cuáles asientos sí y cuáles no. Entonces supongo que fue un operativo intenso. Por ahí vi a Berito un post ahí del Departamento de Responsabilidad Social, como eran como las 10 de la noche y seguían en el estadio. Entonces supongo que sí fue un protocolo y un cambio pues, importante, pues la movilización que tuvieron que hacer para poder dejar todo listo para que la gente pudiera regresar al estado de Victoria. Y pues lo que dicen ahora es que habrá que esperar a ver cuántos, si esto impacta pues en el número de contagios, habrá que tener ahí en la medida en esta semana, a ver si se puede repetir la situación para el partido, para el último encuentro, ¿no? Contra Toluca, o si ya mejor nanáis y nos guardamos hasta el otro torneo. De lo que me mencionas, por lo que dices del protocolo, pues me parece que no es nada tan especial, ¿no? Vaya, lo que pasa cuando vas al súper, que te toman la temperatura, te ponen gel. Bueno, nada más faltaba ahí en el estadio que desinfectaran tu carrito, pero pues no llevas carrito de súper. Ahora, lo que me brinca y ahí sí no me parecería es que el estadio deba tener cubrebocas para los que no traen. Mira, el güey que no trae cubrebocas, ¿sabes qué? Como en el súper, no pasas. Así de simple. ¿Por qué? Porque si llega al estadio sin cubrebocas, te habla de la responsabilidad que tiene esa persona, ¿no? De lo responsable que es esa persona. Entonces, tú le das el cubrebocas, se lo va a poner, va a entrar, y es el que se lo va a estar quitando, o va a entrar y lo va a guardar. Entonces, ¿sabes qué no traes? Mangos que te doy y mangos que te dejo entrar. Eso haría yo, pero mi hermano dice que yo a veces parezco un tirano. Pero bueno, eso por una parte. Por otro lado de lo que mencionas, pues mala onda con los de la sub-17. Digo, los compadezco en el buen sentido de la palabra. Digo, ¿y sabes por qué lo digo? Nosotros sabemos lo que es estar en el estadio horas y horas poniendo cositas en los asientos, ¿no? Entonces, nos tocó a nosotros con el mosaico aquel en la final de ascenso con Dorados. Entonces, el que a ellos les haya tocado estar poniendo estampitas en los asientos, pues chavos, los entendemos. Y pues, ni modo, I ¿no? feel you, bro. Sí, exactamente. Pues bueno, a final de cuentas, creo que la gente se comportó. Digo, porque lo que alcancé a ver y los comentarios que he visto es que, pues sí, que la banda todo bien. Pues nada más se lo quitaban para echar cheve o darle un llegue a las papitas. Que también eso, pues a ver, ¿no? O sea, como que todo el mundo todavía está como con sus. ¿Cómo decirlo? Pues a expensas, ¿no? A ver, a esperanzas, a ver qué sucede, qué impacto tiene, qué resultados hay. Y eso pues, podría provocar que en el último partido, ¿no? Si es que, al menos de fecha regular, pueda haber más gente, ¿no? Porque, pues sí se veía, dentro de todo, pues, se veía poquita gente en el estadio, de todas maneras, o sea. Yo no sé dónde leí o no sé quién dijo que se iba a permitir un acceso máximo de 8.000 aficionados. No fueron 8.000, fueron menos. Pero de lo que mencionas de la gente, me llamaron a mí la atención. Obviamente, durante la transmisión pasan de repente a la gente, ¿no? Me llamó la atención lo que decías, por ejemplo, una persona que cuando pasa la toma, pues él está ahí en su cotorreo con su cuate, su novia, no sé, se baja el cubrebocas, le da el trago a su chela y se lo vuelve a poner. Bien, ¿no? Pero hay otra escena en la que están un par de chavitos, no sé, dos chavos de 15, 16 años, con lo que decías, con las papas, y ya sabes, la típica, abriendo el sobrecito de salsa con los dientes, pero Escupiendo. escupiendo el pedazo, así de, no mames, güey, eso no. Pero Sí, bueno. que dentro de las medidas, pues también estaba que no se iba a permitir la entrada a menores de 12 años también. O sea, ya de adolescentes para arriba. Y de todas maneras, pues ese podría, también podría checarse, ¿no? Porque, pues sí, de repente son los que, o sea, es lo que vi, que pues es a veces más la inconsciencia mientras más chavito estás. Y pues sí, habría que ver, ¿no? Habría que analizar qué resultados hay, porque no dejan de ser menores de edad y pues sí está medio riesgoso, ¿no? O sea, ¿para qué arriesgas gente? Sí, por ejemplo, volviendo a lo que te decía, las medidas que hay, no sé cómo esté la situación en Aguascalientes, pero por ejemplo, acá te digo, vas al súper e incluso hay súpers en los que no pueden entrar niños ni personas mayores de 60 años. Entonces, no sé si eso cuente como discriminación, pero me imagino que es por lo mismo, ¿no? lo que dices, el nivel de responsabilidad, por ejemplo, un niño es más difícil que lo controles, no agarres, no hagas esto, ¿no? Esas cuestiones. Entonces sí podría ser algo parecido. Ahora, al margen de eso, y desde luego al margen del partido, los necaxistas ahorita podemos presumirle al aficionado del equipo que me digas. ¿Por qué? Tenemos la mejor entrada del torneo. Cómete eso, Chivas, cómete eso, América y Cruz Azul y Pumas y el que me digas. No recuerdo el dato, lo vi ayer. Eran 5,000 algo, ¿no? No me acuerdo, 5,000 algo. Solo hubo un partido en el que, aparte del Estadio Victoria, en el que hubo gente, que fue en el Estadio de Mazatlán. El Kraken. Ahí, en el Kraken, sí. Ahí hubo 4,600, o sea que los 5,000 y los que hayan sido del Victoria son más que los que entraron en el Kraken. Y Necaxa tiene el mejor promedio de entrada de la liga. Cosas que nunca volverás a ver en la vida. Muy bien. Pues sí. Pues bueno, al menos ahí quedó el dato. Y de nuevo, pues no sé qué tan orgullosos o cómo verlo, pero pues al menos ya fue como que también un dato curioso ahí de ¿cómo le llaman? Bueno, un dato ahí, pues sí, raro, el que Necaxa sea el primer equipo que en México que regresa gente al estadio. Y pues ahí, ojalá sea ejemplo, pues, o sea, que no sea con malos resultados. Y bueno, vamos ahora sí a lo que sucedió en la cancha, porque pues se ganó, ¿no? A final de cuentas, otra vez Necaxa regresa a la senda del triunfo por segunda semana consecutiva, Taker. Bueno, no, segunda semana mangos, la semana pasada no ganaron. Ah, bueno, sí ganaron, jugaron un amistoso contra el Tepatitlán. Y ganaron 4-0, sí es cierto. Son tres. Entonces, semanas. Triunfo, sí, son tres. Ok, fue el viernes, no me acuerdo qué día fue, pero viernes 15, 16, viernes 16, si no mal recuerdo. Uh-huh. Se jugó a las 7:30 de la noche, se recibió a Xolos de Tijuana, ya dijiste, en el Estadio Victoria. Marcador de 2-0. A favor de nuestro Necaxa. Goles de... no me acuerdo quién los anotó. Ian González. Ian González, sí, el primero. Que de hecho, 2 goles... pelota parada, ¿no? Remate de cabeza. Ajá. Dentro del área. Dentro del área chica, los dos, si no mal recuerdo. Ian González y el segundo de Fernando Arce. Así es. Un buen triunfo. No sé qué pienses tú, pero... contrario a lo que yo había dicho en otros partidos que yo no había visto... la mejoría de la que muchos hablan, ahora sí, no sé si fueron las 2 semanas de trabajo, pero ahora sí vi a Necaxa con una mejoría, o sea, vi a Necaxa que jugó bien, se puede decir, a lo largo de todo el partido. Hubo momentos en los que Xolos tomó el balón, desde luego ningún equipo domina todo el partido, pero vi a Necaxa que jugó bien, que se entendió y que por actitud no dejó. Me parece que es sin duda, el mejor partido de Necaxa en el torneo. Digo, tampoco era muy difícil, ¿no? Pero si la vara hubiera estado un poco más alta de lo que estaba, me parece que podríamos estar hablando de eso. Me gustó lo que vi de Necaxa. Te digo, no solamente en lo futbolístico, sino en la cuestión de actitud. Entonces, bien, ahora sí, yo siempre confié en Pepe Cruyff. Desde el día 1 dije que él era el indicado, ¿cómo no? Pues no sé, yo siento que al menos sí el mejor partido en la etapa de José Guadalupe Cruz. Porque, bueno, no... Está el de América, cierto. Está el de América, ese me gustó. Pero al menos yo siento que ya es un Necaxa consciente de sus propias deficiencias, de sus debilidades, y entonces busca compensar con otro tipo de argumentos, ¿no? Y creo que eso es lo que está haciendo Pepe Cruz. Precisamente, ¿no? Le sale bien y creo que le resulta muy sano a Necaxa empezar ganando tan pronto en el partido. 3 minutos y en el primer cobro de tiro libre le metes ahí el remate a Jonathan Orozco en el área chica, lo cual pues sí, sí sorprende. Pero Ian González está ahí, o sea, ya fallar de ahí sí está medio, medio difícil, ¿no? O sea, ese es el asunto. Uh-huh. O sea, si estás viendo que no tienes contundencia, pues entonces remata en el área chica. Y con esa fórmula es que termina ganando Necaxa este partido. Oye, ya lo demás... más difícil. Ajá. Perdóname que te interrumpa. Si estás a 1 metro o 2 metros, es más difícil que la mares fuera del rectángulo, ¿no? Exactamente. O sea, si eso es lo que necesitas, pues a eso juega. Y a final de cuentas, pues ya en demás, en el trámite del partido, Necaxa pues compite, ya se ve que como más conjuntado, ya se ve qué es lo que puede hacer. Donde se le empieza a hacer bolas el engrudo es ya en el último cuarto de cancha, ¿no? Y es lo que se entiende. Entonces, tratar de llegar en conjunto, de muchos tocos, de elaborar jugada, ya lo empieza a hacer y eso te da señas de que la maquinita va funcionando. Digo, falta todavía, falta mucho para que podamos hablar, ¿no? De que podamos volver a ganar un partido con una diferencia tan holgada, ¿no? Digamos, ya de 2 goles. De entrada había sido complicado, ¿no? Que Necaxa anotara más de un gol por partido. Y ya en este lo hace. Y además, pues mantener el cero atrás. Que por ahí se veía complicado también por la situación de Jair Pereira, que se lesiona también muy pronto en el partido, y eso pues, te desajusta un poco en el aparato defensivo. Sí se notó la diferencia, creo yo, y pues ahí le batalló un poco, e incluso Luis Ángel Malagón por ahí regalando un penal que podría haber cambiado un poco también la situación del partido. A mí no sé tú qué opines, Taker, de esta jugada, si tú lo marcabas como penal o no. El penal no, para mí es un penal inventadísimo. Claro. Y me parece increíble que el VAR no haya dicho, a ver, ven, ya deja tú que el VAR no le dijera, no es penal, que le dijeran, ven a verla. O sea, eso no era penal para nada. Y a mí me vino a la mente el partido contra León. No sé si te acuerdas que, o sea, yo dije, no manches, ¿otra vez? Entonces, pues, como que sí. Te da el miedito de que otra vez nos van a fregar en los árbitros, porque en ese momento el partido iba 1-0, ¿no? Esta jugada es ya en el segundo tiempo. Entonces dices, o sea, ahora que estamos jugando bien o decentemente y vamos ganando, va a venir el árbitro a fregarnos el partido, porque tú piensas penal y dices, es el empate, ¿no? O sea, el porcentaje de penales fallados pues es realmente bajo. Un penal es casi gol, seguro. Lo para Malagón. Y ahí otra vez el fantasma del partido contra el León. Yo dije, lo va a repetir. Ahora, que con reglamento en mano, Malagón sí se adelanta un montón. O sea, sí, con la cintura en la mano, el árbitro lo pudo haber repetido. No sé si es error del juez de línea que no le indica que se adelanta Malagón, que él no se da cuenta, o que otra vez el VAR, o sea, es error tras error ahí Sí, de sí, los sí. árbitros, porque realmente tendrían que haberlo repetido. Ahora, dices, es un penal inventado, pues. Bendito no sé quién que no lo repitieron y pues al menos no nos fregaron en ese sentido, ¿no? Justicias divinas dirían, ¿no? Por ahí. Ajá. Pero sí, lo cierto es que el arbitraje se fue haciendo turbio muy, muy raro. O sea, no sé, pero a final de cuentas, pues termina resultando mejor. Bueno, al menos tablas, ¿no? O sea, ni beneficia a uno ni a otro. A final de cuentas, la situación pues resulta bien para Necaxa porque mantiene la ventaja y puede, digo, ahí triste lo de Xolos, ¿no? Que ni así pueden aprovechar esta situación para tratar de meterse en el partido. Ya un Necaxa obligado con un empate a meter el segundo gol, yo no sé qué tanto lo hubiera logrado. O sea, ya con la presión, de repente mis rayitos se nublan y les cuesta trabajo. Pero bueno, a final de cuentas, ya para el minuto 80. Pues con un otro cobro, ¿no? Otra vez David Cabrera metiendo balones, que ya habían puesto un balón en el travesaño, que dices, ¡ay, ñañita!, ¿no? En una de esas le sale. Lo merecía, pero bueno, su toque sigue manteniendo a Necaxa a flote. O sea, es lo que te digo, cuando las cosas no te salen a jugada en normal, digamos, el tener un cobrador como Cabrera en 3 cuartos de cancha ya te mantienen cerca de la posibilidad de anotar y lo logra con un cabezazo de Fernando Arce, que también por él me da gusto porque no es muy bien recibido en general por la afición y a mí me parece que es un jugador que ha mantenido cierta seriedad, que tiene cierta regularidad y qué bueno que ahora me dio gusto pues que le cayera a él y que pudiera meter gol. Yo no tengo nada contra Fernando Arce, aquí te he dicho que no me gusta, pero más que no gustarme él, no me gusta que, por ejemplo, aparezca él de titular en lugar de Baeza o de Cabrera, ¿no? Eso no lo entiendo, o sea, pero ahora que entró de cambio, de hecho, por ejemplo, Baeza sale a medio tiempo, entiendo que por el desgaste físico que tuvo, ¿no? Porque fue convocado a selección y jugó de titular los 2 partidos con su selección, pero Arce entra después, y me parece que lo hace bien. De hecho, un par de minutos antes del gol, hay un balón en ataque que toca, lo corta la defensa, y él va, lucha y lo recupera para volver a servir hacia la banda. Entonces, eso me gusta de un jugador. O sea, no dice, ah, ya la regué, ya la perdí. No, va y dice, pues, la jeteé, pues voy a corregirla, ¿no? Uh-huh. Es eso, y la manera en la que celebra, no él en específico, la celebración del equipo, ¿no? Te habla de lo, da la impresión de que el equipo está unido, ¿no? Uh-huh. El festejo en el segundo gol, me parece que libera mucha tensión del equipo, como que ellos, y creo que todos lo sentimos así, sentían que ya estaban asegurando ese partido, porque tú dices que quizás con el empate se hubieran, en el hipotético empate en el penal, el equipo se hubiera nublado, y no sabes, o sea, eso te pudo haber cambiado todo el partido, porque a lo mejor Necaxa se nubla y le aparecen los fantasmas de partidos anteriores, y Xolos, con todo lo mal que está Xolos, se motiva y en una de esas hasta terminas perdiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por fortuna no pasó, por fortuna no repitieron ese penal, por fortuna Malagón lo paró, y finalmente se suman 3 puntos, me parece que siendo mejor que el rival en el trámite completo del partido. Sí, sí. Digo, sí se ve que al final del primer tiempo, Xolos empieza a tomar, ¿no? La iniciativa y a reaccionar, porque pues sí, le cayó el balde de agua fría muy pronto en el partido. Pero la charla al medio tiempo, me parece que ahí Pepe Cruyff dice, no, a ver, pilas, chavos, y se ve el cambio de actitud para el inicio del segundo tiempo. Entonces, sí, en general me gusta un Necaxa con que, te digo, no había tenido ni eso, ¿no? Ni el corazón de reaccionar, ni la claridad para hacer pases, ¿no? Y ahora se empieza a ver un poquito más ya un equipo normal, digamos. Y te digo, si las cosas no están saliendo bien arriba en cuanto a contundencia, pues al menos que se vea el ímpetu, las ganas y el sudar la camiseta, que por ahí todavía hay algunos que no me gusta tanto como lo están haciendo. Siendo muy puntual, pues el caso de Pacerini, me parece que todavía le falta para regresar a lo que, es que prometía en las primeras jornadas. Ajá, era lo que te iba a decir. Pacerini no es ni la sombra de lo que fue en las primeras 2-3 jornadas, dos o tres partidos del comienzo del torneo, ¿no? No nada más hablando de que en esos partidos metió sus 2 goles de penal, sino en lo que te generaba, ¿no? Jugando de poste y distribuyendo, nada. Lo que me gustó, lo que me agradó fue Maxi, que en partidos anteriores entra y pasa desapercibido. En este partido, cierto, no hace mucha diferencia, pero sí se da a notar en una jugada en la que incluso termina disparando a puerta y me parece cerca de conseguir su gol, ¿no? Maxi tuvo participación la semana pasada. Recordarás que los torneos, los sub-17 y sub-20 comenzaron más tarde. Y las fechas FIFA iban a aprovecharse para jugar esas jornadas. Ajá. Que faltaron. Entonces, la sub-20 y la sub-17 tuvieron actividad. Maxi jugó la semana pasada con la sub-20 e incluso marcó un gol. Pues espero que de a poco se vaya poniendo a punto físicamente y emocionalmente también. Quizá aquella participación y aquel gol con sub-20 puede ayudarle. Pues ojalá que sí le haya servido de motivación. Sí, tiene una jugada en donde hace un... Bueno, un par. Hay una en donde decías, hace el recorrido derecha-izquierda, digamos, en diagonal adentro del área grande y mete su disparo cruzado. Ese estuvo muy cerca y incluso me parece que se la desvía Jonathan Orozco. Pero también hay otra, ¿no? En donde queda mano a mano, pero con perfil cambiado. Ya le quedó a la derecha y ya no pudo hacer mucho. Pero ese tipo de situaciones son las que es lo que te dicen que Necaxa todavía no está, pues en cuanto al ataque, necesitan seguir trabajando los delanteros, lo que me digas, o sea, Pacerini, el mismo Maxi Salas, estar a punto alguien, porque por ahí Jan está ya respondiendo e incluso con actitud, o sea, esa actitud de bajar, luchar y de tratar de arrastrar la pelota y de meter el disparo, ahora no se la vía a Lucas, o sea, ni siquiera para recibir el balón. Luego buscaba la falta, o sea, tenía ese colmillo, esa garra, que ahorita en este partido no se la vi, y es cuando pues ya podría, uno entendería que ya debería estar regresando, pero no sé, aún le falta a Lucas, y bueno, hasta, digamos, hasta por ahí dije, bueno, pues ya que metan a Marragán. me llegó un poco tarde el partido para Martín, pero los cambios, pero bueno, ya... y otra cosa que te quería decir de Maxi, pues lo mismo, lo que te decía de siempre y de por qué no podía haber sido capitán. ¿Viste la amarilla que regala? O sea, me parece ridícula. Sí. Innecesaria totalmente, ya estabas con el partido 2-0. Y bueno, ahí se pinta de amarillo, de agrapa, Maxi Salas. Lo de Pacerini coincido, pero me parece que no es de este partido, nada más tiene varias jornadas así, ¿eh? Sí, desde que perdió la titularidad, ¿no? O sea, ya no, ya no ha podido levantarse ni tener como esa motivación, ojalá. Que en principio la perdió por una lesión, regresa a ser titular y parece que ahora sí lo perdió en lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, sí, ojalá te digo que recupere ese, pues no sé, el ímpetu de meter el cuerpo, de funcionar como ahí, ay, se me van las palabras, pero de ser el dintel, la punta, pues, del ataque y el que permita que los de atrás vayan recorriendo poco a poco, ¿no? Ojalá que Lucas recapacite. Date cuenta. Por favor. Y pues ya, no sé qué más, algún otro apunte. Joao regresó a la banca. Digo, al menos, también a ver si también. Ya. Ahí no nos sirve de nada, ¿no? Pues no, pero pues al menos, digo, ya eso, ya ve banca, ya ve el partido y ya lo siente. Esperamos que se contagie y que pueda recuperar también nivel, porque pues sabe qué pasó. Oye, y esto, lo que te decía, Necaxa tiene la mejor entrada del torneo. Y además de eso, con el triunfo, increíble, ¿o no? Estamos en zona de liguilla, compadre. Ah, sí, también, bueno, de reclasificación, ¿no? El reprochaje es liguilla, siempre ha sido liguilla. Dos cosas más de este partido. Una, lo del uniforme, ya lo vimos puesto, ya. ¿Te parece desagradable? No, a mí en general me gustó, ya viéndolo en cancha. Así que digas, me gustó, no, pero no me parece, como lo dije cuando vimos el diseño, tampoco me pareció tan detestable. Ahí está, y pues ya. Navega en la mediocridad para mí. Pero ya, si es cábala de que con ese ganas, pues igual, no sé. Ah, no, como alguien en el grupo de patrones decía que viendo a Necaxa jugar de rosa, se acordaban de Edson Pug, o sea, aquel torneo. Pues aquel torneo, acuérdate que usaron la rosa. Y siguieron usando la rosa, y pues si es eso, pues órale, con la rosa cada partido. Sí, sí, sí. Y lo otro, ¿tú crees que haya tamales? Ya llegaron allá los tamales. De verde. Dos de verde y uno de rojo. Bueno, dos de verde y uno de rojo. Ay, son un chingo de tres tamales. Te iba a decir. Ah, no te hagas de la boca, chiquita, compadre. Además, no, o sea, bueno, es que tú no sabes, yo sí he comprado de esos tamales. Ajá. No, son pequeñitos, compadre. Ah, ok. O sea, son estilo acá como Monterrey, también los reyes. Sí, o sea, son, de entrada los dan a 3 por 20 pesos, o sea que, échale, no, pues, son chiquitos, son no, chiquillos. Te iba a preguntar. Pero bueno, volviendo al tema, ¿tú crees que el regreso de la gente sí haya tenido cierto impacto en este partido? Como incluso se mencionaba en la transmisión, ¿no? De que si el portero se sentía más presionado, que el mismo, no sé, la temperatura del partido con los jugadores, ¿tú crees que sí haya tenido algún efecto? Me parece que sí. No sé si para poner nervioso a Jonathan, pero me parece que para a favor de Necaxa, así fueran 10 personas, me parece que sí sería un factor a favor, ¿no? Vaya, porque me imagino, digo, no soy futbolista profesional y nunca lo fui, que hay mayor motivación por salir a la cancha y hacer bien el partido cuando hay gente que te está apoyando, ¿no? A un estadio vacío. O sea, hay pocas cosas más tristes que un estadio vacío. Y un estadio en silencio, además, ¿no? Entonces me parece que a favor de Necaxa sí pudo ser un factor motivante para los jugadores. Pues sí, y ya poniéndonos románticos, pues sí, o sea, la neta es que sí me agrada eso, ¿no? De que el vibrar y que muy pronto puedas tener el grito de gol a favor, así hayan sido 500 personas, ¿no? Como con centellas, Pero sí, yo creo que sí debe tener un cierto nivel de impacto. Y la presión también para el jugador en contra, pues yo no sé qué tan ya desacostumbrados estarían. Porque además, Xolos paró también un buen rato, ¿no? O sea, hubo un par de jornadas, creo que no jugaron. Y ahora, pues tener a la gente, pues el que de cierta manera pesara el Estadio Victoria, pues sí. O sea, da gusto y dices, ay, ojalá que sí. O sea, que sí haya sido eso y que todo se conjuntara para estar sumando de a tres y que con esos 3 puntos Necaxa amanece en este domingo como número 11 de la clasificación. Tiembla Raya 2. Por ahí, a ver, ¿quién podría mover esta situación? Pues ya jugó Mazatlán, Atlas. Querétaro también, Juárez ya jugó, Puebla, no sé cómo va Puebla. Puebla ya jugó, compadre. Puebla perdió ya en Monterrey. Oye, de los que están abajo, nadie puede pasar a Necaxa. Pues ya, o sea, al menos al 11 ahí queda, ¿no? Ajá. Porque falta Pumas, falta Toluca, falta Santos, falta Pachuca, León y América, todos Ya, están arriba de todos están Necaxa. arriba. Sí, entonces Necaxa ya al menos descansa esta semana como 11 la clasificación. Eso te da la posibilidad de repesca. Y pues que ahorita sería exactamente Rayadas, por eso dices, porque sería Rayadas Sí. el rival. Hasta acá se siente el nervio que tienen Rayados en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque ya no está Memo Vázquez que se va a ir a encerrar. Bueno, no sé cómo iría el Profe Cruz, ¿no? Pero Pepe Cruyff, pues otra vez Pepe con Cruyff, línea. perdón, sí. Pero bueno. Con línea de Pero 5. Rayados le ganó a Memo Vázquez, no a Pepe Cruyff. Eso, exactamente, exactamente. Bueno, pues al menos ahí va un poquito ya se nota pues la mejoría en cuanto a puntos, ¿no? O sea, ya a lo mejor en partidos anteriores habías tenido mejores partidos, pero, o sea, sí un cambio, pero pues no habías logrado las victorias. Ya con un empate y dos victorias de manera consecutiva, pues te permite estar en esas posiciones y aspirar a salvar el torneo con estar dentro de los 12 primeros. Oye, que además de lo de Necaxa, pues también tú sales bien parado con esta seguidilla de triunfos y el que ahora el equipo esté en zona de liguilla, porque el grupo de patrones se rindió ante el positivismo murdochiano, compa. Pues no es decir, se los dije, pero se los dije. Pero Pero ¿por bueno, qué se tampoco te rindió? crezcas tanto, compadre. No, es que a mí dame No poquito de vayas, ya poder. sabes que no le vayas a echar la sal al equipo y. No, y más aún porque el siguiente partido, si te parece, vamos al siguiente tema. El próximo Pepe partido. Lupe Club. Pep Pepe. Lupe Lupe Club. Pep Loops. Pep Lupe Club. El grupo de patrones compartieron una captura de una cuenta de Twitter que es arroba el Profe Cruz, pero Ajá. el nombre es Pep Lupe Club. Ah, sí, es una gran cuenta de Twitter ahí, sígala. Digo, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues sí, de esas cuentas homenaje en Twitter. Está muy chida. Oye, bueno, espera, deja, yo creo que hacemos un cortecito y seguimos con. No vaya haciendo que se eche a perder todo lo que ya grabamos. Entonces, cambiemos Okay, cassette. no sé si vamos a pasar a miserias o no, porque no sé de qué vamos a hablar. Bueno, sí sé de qué vamos a hablar, pero no tengo idea ni qué vamos a decir, porque es momento de las centellas aquí en NPR. Desde luego sí estoy enterado, pero pues quiero dejar que Murdoch hable en este programa, entonces voy a pedirle a él que nos digas, compadre, ¿qué pasó con centellas? ¿Hubo actividad esta semana o no? Sí hubo y hubo doble, mano. O sea, hubo doble fecha y pues cosas interesantes. Por ahí, no sé si lo mencionamos, pero pues Centellas le ganó a León en casa, 2-1, por ahí del 9 de octubre. No sé si alcanzábamos ese partido en la jornada anterior, creo que no. Pero bueno, No. Centellas volvió a ganar. Después perdió, pero se sintió como un triunfo porque perdió contra Tigres. O sea, Necaxa recibió a Tigres y le mantuvo el partido pues un buen rato, ¿eh? Ya el gol cayó en la segunda parte. Ahorita te digo exactamente en qué minuto, pero que ese partido quedó Centella 0, Tigres 1. O sea, cuando el líder general y Tigres, que es una aplanadora, solo te puede meter un gol, pues si dices, bueno, si hubo ahí alguna mejoría. O sea, creo que Centellas va mostrando cosas distintas. O sea, recuperar el nivel que había dejado en el torneo pasado. Y, ¿qué pasa con la página de la liga que no carga? Bueno, oye, compadre, tampoco es para que les eches tantas flores. Me imagino que sí, desde luego tiene su mérito. Lo de Tigres y Monterrey, que en su visita al Victoria solo se llevaron triunfo por 1-0, ¿no? Pero no te olvides que América les metió 6, por ejemplo, y que Mazatlán les metió 3. O sea, tampoco es para que digas, ay, no, sí, qué gran logro. No, digo, no, ¿hace tampoco cuánto también? O sea, por eso te digo que es en los últimos resultados sí ha habido una evolución en cuanto al pues al menos el pararte bien y recuperar pelotas. O sea, en cuanto a la parte defensiva, me parece que ya están recuperando cierto nivel. Les cuesta trabajo elaborar. Eso es lo que sigue teniendo, padeciendo, pues, Centellas. Y pues acá, digo, el gol de Tigres fue de Sandra Mayor. ¿Es Stephanie Mayor? Bueno, Sandra Stephanie. No, que seleccionada nacional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya jugadora de trayectoria al minuto 72. Sí, o sea, en el pasado, pues sí, ha habido cosas muy, muy bizarras y pues que sí decíamos, ¿no? Que mantenían a Centellas en la zona baja de la tabla. Pero en sus últimos resultados, pues ha habido cierta mejoría. El último partido fue el sábado a las 12 del día. Visitaron la cancha de Puebla y pues quedaron 0-0. De nuevo, pues mantener el cero en la portería y pues sacar puntos de visita, ¿no? O sea, como sea, Necaxa está sumando, Centellas sigue pues ahí evolucionando de a poquito, pasitos de bebé, dirían en inglés. No es colero general, está abajo de ellos, está Tijuana, con un partido menos. Habrá que ver que cómo cierra pues esta jornada, pero pues bueno, 7 puntos, ya se acerca a esa marca, ¿no? De llegar a los 10. No, ni empieces, compadre. Un triunfo más. Y llegaría a romper esa racha, ¿no? De la doble cifra en el puntaje. Digo, líder general, que sigue siendo Tigres. Tigres. Las de Tigres están en primer lugar con 25 puntos, pues sí hay cierta distancia. Monterrey con 21 y Chivas con 20 son las tres que lideran la competencia y que están ahí cerquita, ¿no? Por esos puestos. Por ahí Atlas, pues que ha demostrado mejoría, ¿no? De lo primero que vimos de Atlas en torneos anteriores, ya lleva un par en los que está metiéndose a la competencia. Y América con 24 son los top. El top 5, pues, de la liga. Pues no sé. Ahí va Centellas. Ha sumado en las últimas 3, 4 jornadas. Entonces, pues, no sé. O sea, ponle tú que no está para dar brincos de alegría, pero pues está regresando a lo que habíamos visto que era normal ya. Pues el estándar de Centellas antes de la pandemia. Y bueno, antes del bloqueo de la liga por la pandemia. A ver qué pasa con Centellas. El siguiente partido, para ver si ya llegamos a los 10 puntos. Necaxa va a recibir a Santos en el Estadio Victoria el próximo 1 de noviembre a las 4 de la tarde. 1 de noviembre, falta mucho, ¿no? Pues, ¿qué estamos hoy? 18 de octubre es hoy. Que diga, hoy es martes 20, quise decir. Sí, va a parar la liga entonces un rato. Ay, no sé, qué cosas más raras lo del calendario de femenil. Toda la vida ha sido así esa liga, compadre. Pues a ver si ya En fecha FIFA hacen jornada doble y luego descansan. Sí, exactamente. Una cosa rara. Pero pues bueno, a ver si en víspera de Día de Muertos levantamos a ciertos muertos y bueno, Necaxa pueda llegar a los 10 puntos. Y ya hablaremos de eso entonces más adelante, pues, de si sí o si no, o qué onda. Pero así la situación con Centellas, Taker. Ok, digo, está bien. No sé qué tanto habrá sido que Tigres las subestimó. Digo, porque eso pasó con el partido de Rayadas, da esa impresión. Pero bueno, pues 1-0 contra Tigres, pues no es mal resultado en realidad, ¿no? Por más que sea derrota. Y el último, pues te digo, el 0-0 contra Puebla en Puebla. Ok. ¿Qué sigue, compadre? ¿Qué sigue? Pues Querétaro, vamos a la siguiente fecha. Ah, sí. Jornada 15 de la Liga MX, el torneo Guardianes 2020. Necaxa visita a Querétaro. Querétaro viene mal, ¿no? No tengo ni idea. Ah, sí, Querétaro viene penúltimo. Entonces vamos a ganar, ¿cómo no? No sé qué le pasó a Querétaro en las primeras fechas. Parecía que lo estaban haciendo bien. Es raro, ¿no? Porque se veía un equipo, un plantel muy limitado. Y en las primeras fechas sacó muchos resultados, ¿no? Por ahí incluso le gana a Cruz Azul, le gana al América, golea al América, ¿no? Que decíamos en su momento que lo que le hizo Querétaro al América es lo que tendría que haberle hecho Necaxa al América. Y de repente se cayó Querétaro. No sé si siga Alex Diego o ya le dieron cuello, pero no sé en qué momento Querétaro se cayó de la manera en la que lo hizo, ¿eh? Pues ahí está, ahí sigue Alex Diego. No ha ganado Querétaro de local. Entonces, pues te pinta para una posibilidad ahí para Necaxa, de haciendo un o sea, sin confiarse, pues, respetando al rival, pues tienes argumentos quizás para sacar, pues sumar, ¿no? Al menos sumar en ese partido y en una de esas, pues sí, aspirar a la victoria. No sé si también no ha tenido tanta suerte, pues, en sus últimos resultados, porque por ahí su último partido es la visita a San Luis, abriendo esta la jornada 14 el pasado jueves, me parece que jugaron. Sí, fue el jueves. Pues perdieron ya sobre el final del partido, en un pelotazo largo del portero de San Luis. Le queda ahí a Pablo Barrera, que todavía corre, minuto 80 y tantos, y clarea a Gil Alcalá, que había tenido buena actuación, me parece. Pero sí, bombeadito, pues, el remate del un toque, o sea, del despeje, digamos, del portero. Bota un par de veces, Pablo Barrera corre atrás de la pelota y de primera le mete el sombrero a Gil Alcalá y con eso pierden el partido en San Luis, que pues parecía que merecía un poco más, quizás, Querétaro en ese partido, pero pues lo termina perdiendo y es esa situación, pues, lo de Querétaro que tiene ahí algunos rostros conocidos. Y pues, no sé, ¿tú crees que podamos ganar ese partido? Okay. Por favor, sí. Mira, no sé cómo vaya a ser la propuesta de Profe Cruz en esta visita, ¿no? Pero pues al menos en el papel, lo que dices, que Querétaro no ha ganado en casa y los últimos resultados de Gallos, que lo tienen en el penúltimo lugar, pues te darían a pensar que sí habría posibilidades de triunfo para Necaxa. Desde luego, cada partido es diferente, ¿no? O sea, si Querétaro perdió X, Y, Z, pues no quiere decir que vaya a perder F, ¿no? Pero pues, también dependerá cómo plantee Necaxa el partido. Me parece que posibilidad hay, pero te lo digo, no tengo tan visto al Querétaro en las últimas jornadas. Vi partidos de Querétaro a principios del torneo, pero en las últimas jornadas realmente no los he visto. ¿Duelo de mancos será? Pero pues no sé. Puede ser, ¿eh? Bueno, hay jugadores que han sido lo suficientemente hombres para vestir la camiseta de Necaxa, en particular. Ay, son varios, ¿no? Un par que dices, respeto. Otros, ¿sí?, que dices, qué bueno que estarán allá. No, ojalá nunca te hubieras puesto la Necaxa. pero mira, ¿sí los tienes los nombres? A ver, lo vamos repasando. Alexis Doldán, ¿no? Es uno. Que pues acá estuvo un torneo. 5 minutos, ajá. Ajá, estuvo 5 minutos, tal cual, pero metió un gol en Toluca. El paraguayo, sí. Ajá. Eric Vera. Ese, fíjate, ese sí es de los que respetaría. Respeto. Ay, se rifó en ascenso, ¿no? Ajá, muy bien. El torneo que se asciende, de hecho. Sí. Bueno, jugó poco en ese torneo. Jugó la liguilla. Liguilla, realmente. Ajá. Y con el equipo de regreso se rifó. Sí, es me bueno. Me parece que lo hizo bien. Estuvo un año, si no me equivoco. El primer año. Dani Cervantes. ¿Qué te pasa? Nunca él es formado en Necaxa. O sea, él es... Ah, ya, no, sí, ya por eso, güey. No manches. Y del meritito Aguascalientes. No, eso no tiene nada que ver. O sea, ese pinche regionalismo. Pero ese pinche regionalismo absurdo, güey. No, pero. Es lo que platicábamos el día que estuvo Beto Padilla con nosotros. Que iban a. Bueno, no lo platicamos con él. Me parece que fue con. Él nos decía. Beto Padilla nos dijo que querían impulsar mucho al jugador hidrocálido, ¿no? Uh-huh. Y me parece que con el profe Ibáñez fue con el que lo platicamos. Él mencionaba también eso. Y les decía yo que un jugador tendría que llegar a primer equipo y jugar con Necaxa sin importar lo que diga su acta de nacimiento. Yo me mantengo en eso. O sea, a mí no me vendan eso de que, ay, es que tenemos jugadores hidrocálidos, porque a mí me importa poco si nacieron en Aguascalientes, en Sinaloa, en Nuevo León o en la Ciudad de México. O sea, creo que no, el acta de nacimiento no tendría que ser factor para que un jugador sea parte o no de un equipo. No, lo que voy es que él sí es de formación, pues, de fuerzas básicas de Necaxa, y que por ahí, yo creo que incluso fue alumno de Beto Padilla. Sí. Y este... Y pues por eso yo le tengo cierto aprecio, o sea, el hecho de que sea... Ok, una cosa es eso, y otra que me va a decir que es un crack, porque... Ah, no, bueno. Sí, estuvo varios torneos, tuvo buenos momentos, sí, pero también tuvo unos errores groseros, compadre, que... Estaba chavo también. Llegó el momento en el que yo ya no podía ver a Dani Cervantes, ¿eh? Ahorita creo que es donde ya está como jugador maduro y pues le da para estar en Querétaro. Digo, estuvo un buen rato también en el ascenso, aun cuando Necaxa ya había regresado. Dani Cervantes creo que estuvo ahí en aquel equipo de Alebrijes, ¿no? De que estaba buscando el regreso, y demás. En Lobos, ¿no? En Lobos. Ay, sí, no sé, pero bueno, o sea, es un jugador que pues, es de ese nivel, ¿no? De que le alcanzó ya en su etapa de madurez para estar peleando ascensos, y ahora, pues, para estar ahí en Querétaro, le anotó al América en aquel partido que decías. Ajá. Y bueno, ahí está Dani Cervantes. Pero ahí hizo gol a tus Pumas, si no mal recuerdo también. Bueno, hablemos de otras cosas que ahí estaremos muy de acuerdo en que, por favor, pero... Qué bueno que estás allá y que te bueno, largaste de aquí, ¿no? Exactamente, que es Ángel Sepúlveda. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El aplauso. Claro, sí. Bien, bien. Qué bueno que se largó Ángel Sepúlveda. Creo que después de ese partido contra Chivas, no hay necaxista que no detestara a Ángel Sepúlveda, ¿no? Exactamente. Sí, no, se cayó muy... Y aunque se vaya con sus payasadas a otro lado. Pues allá anda, en Querétaro. A mí alguien me dijo hace no mucho, no, pero el gol que metió contra Lobos. Yo me acuerdo más, sí, fue un golazo, pero yo me acuerdo más de esa mamada, perdón por las palabras, que hizo con Chivas que con el gol con Lobos. Sí. Sí, pues, es que el problema fue que ya de ahí, o sea, el gol que decías, creo que fue antes... Fue antes, sí. Y ya después... Sí, después de lo de Chivas no pasó nada con él. Se cayó, o sea... Se fue a la banca, ajá. Sí. Feo, pues. Y, o sea, ese es el asunto, pues, que nos queda más reciente lo último que fue, pues, muy lamentable, lo de Ángel Sepúlveda. Se escondió, no quiso saber más de la vida y, pues, ahí está ahora en... Lo habíamos mandado a Xolos y ahora resulta que ya está con Querétaro. Lo mandamos a Xolos y Xolos nos mandó ¿a quién? A Angulo. Fíjate, Canelo. Nos transamos a Xolos. Sí. Mala onda, Sí, lo traemos un poco de malas. Sí. Creo que el aficionado a Xolos tiene para no creer a Necaxa, sí, con eso. Un poquito, sí, bastante. Y pues tan es así que pues ya lograron deshacerse de la tusa, ¿no? Hay un... Bueno, de la bruja, dirían. Aquel juego de cartas. ¿Alguna vez jugaste a la bruja? No, bueno, ahí luego te platico, pero es una carta mala que hay que deshacerse y el último que quede con esa es el que pierde. Y así es, Sepúlveda, okay. La bruja. Y entonces, con eso no estás diciendo que pierda Querétaro y sí, por favor. Por favor, bueno. Pues así, creo que ya son todos. Sí. Bueno, Por ahí, ¿qué puede tener de peligro? Bueno, tiene Omar Arellano, que pues no, ¿verdad? O sea, es el hijo. La Ajá, pina, pero no, no tiene que ver. la pinita Arellano. Y ya no sé, es que veo los nombres y no ubico a ninguno, la verdad. Tampoco Es es que haya que visto mucho a Querétaro, hay pero. que recordar que al Querétaro prácticamente al plantel que conocíamos de Querétaro lo mandaron casi todo a Xolos, ¿no? Y este plantel de Querétaro es casi todo el que era el Atlante en el ascenso. Ya. Entonces, es un plantel limitado, la verdad, con algunos refuerzos que llegó bueno, el goleador de Atlante en ascenso, si no me equivoco, era Sebastián Sosa, que después se fracturó y no sé qué. Pero sí, la base del plantel de este Querétaro era el Atlante del ascenso. Es el que decimos que prontamente veremos como Atlante en la Ciudad de Ajá, México, ¿no? sí. Bueno. Que de hecho, Gil Alcalá me parece que es el único jugador de los Gallos que se mantiene con ahora que vendieron al equipo. Bueno, está también Arellano, ya estaba también No, ahora con ya no Querétaro. regresó apenas, ¿no? No, ya estaba desde el tiempo. Bueno, pues no sé, pero el caso es que, pues no sé si entonces podría ser como que un precalentamiento, ¿no? Un foreplay de este reencuentro con el Atlante, ahí para que vayan viendo estos jugadores. No sé, el clásico, ya sabes. Ah, no empieces, Bueno, Mordocarás. yo nomás te digo. Ahora, en principio parecía eso, ¿eh? Ahora ya como que se desligaron y supuestamente ya son aparte completamente Querétaro y Atlante, ¿eh? ¿Sí? Y el plantel del Atlante, ahí sí, si estos son desde Querétaro son desconocidos, los de Atlante están peor, ¿eh? Bueno, pues ay, híjoles, pues no sé. El caso es que sí es, o sea, Necaxa tiene que salir a ganar este partido porque está al alcance. Ya en el trámite y el cómo se dan las cosas y en cuanto al sudar la camiseta, no debe de parar para Necaxa. O sea, yo sí aspiraría a que se saquen los 3 puntos. Y bueno, porque también Querétaro es una cancha que le ha caído bien a Necaxa últimamente, ¿no? ¿Tienes algunos Ajá. antecedentes por ahí que Nada, recuerdes? compadre. No. Pero así de Bueno, memoria. que recuerde, pues, si no me equivoco, la última visita a Querétaro es en la liguilla, ¿no? Aquella serie de partido de vuelta de cuartos de final. El último torneo de Memo Vázquez, perdón. Si no mal recuerdo, ese es el último antecedente en Querétaro. Porque después de eso viene ya con Luis Alfonso Sosa, el partido que nos ganan en el Victoria, el día que juega, si no me equivoco, Alonso, en la portería. En el torneo que se suspende, ¿no? Entonces, el último antecedente en Querétaro, si no mal recuerdo, te estoy diciendo por memoria, es ese partido de cuartos de final, de vuelta, que gracias al brillante parado de Memo Vázquez, pues, un partido, una serie que ganaste en la ida, estábamos rozando el rosario en la vuelta, ¿no? Ajá, pero que Final, se hubo termina goles ganando el partido. de Noya y de Maxi Salas. Ajá, Maxi Salas mete el último, si no mal recuerdo, el 3-2, pero Querétaro, hay que recordar, nos tenía en 20 minutos 2-0 contra la pared. Pero se termina ganando. No me acuerdo si Noya anota ese día. Me parece que Noya anota en la ida, compadre. Pero bueno, el No, pues último sí. en la vuelta lo mete Maxi Salas. Okay. Pero sí, de memoria te digo, ese es el último antecedente en Querétaro. Según yo de cabeza sí anota Noya, pero no sé si es en torneo regular o es en... ¿Sabes quién anota ese día de cabeza también? El Chicote Calderón. Me parece que él pone el 2-1. Ah. Sí, Un sí, sí. remate así bien raro que quién sabe cómo se torció para rematar de cabeza. Sí. Ya, ya Y me no, el acordé, un otro tiro no de recuerdo. esquina. Ajá, un tiro de esquina. Entonces no sé si es el de torneo regular el que me estoy acordando en Noya, de cabeza, igual en un tiro de Puede esquina. ser, porque no, ya sí anotó en torneo regular, ese mismo torneo se gana creo 2-0, ¿no? Ajá. Y uno de los goles es de Noya. Ah, pues bueno, te digo, entonces hay buenos recuerdos de esa cancha, incluso de a torneos anteriores, ¿no? Creo que nos va bien. Habrá que ver en esta ocasión si el equipo tiene suficiente para anotar de visita, pues aplicar lo del Atlas, ¿no? Pues Ya, sí, aunque por favor. ya te da para hacer un mejor partido incluso que aquel del Atlas. Pero bueno. Y si no aplicar la que, al menos la que yo viendo el partido esta semana apliqué, ¿no? De que gol y al minuto 4 le grito al árbitro, ya pítalo. Yo sí, perdóname, pero yo sí la apliqué, compadre. Y hacer la invitación para que nos sintonicen en ahí con el señor Arturo Reyes, 98.1 en tu alternativa. Vamos a estar comentando ese partido para radio, ¿cómo no? Con mucho gusto. Ahí, gracias a la invitación de Arturo. Y ahí está su servidor comentando, haciendo comentarios acá tipo Doctor García, ¿cómo no? para ese partido, así que si gustan, ahí está la invitación. ¿El partido va a ser cuándo, Taker? El partido, no tengo idea, compadre, no sabes pensar que esté, pero... Sábado. Antes 20... di que sé que vamos contra Querétaro, compadre. Sábado 24 de octubre a las 5 de la tarde, Querétaro va a estar recibiendo a Necaxa. En la transmisión, pues bueno, por tele va allá, creo que Imagen y Fox Sports. Sí, claro, incluso en Claro Sports también debe estar, ¿no? No sé, la verdad, yo no he visto. Bueno, no sé si Querétaro sigue con Claro, pero sí, no. Imagen sí, e incluso en los partidos de Imagen, hay que recordar, se pueden ver en YouTube, entonces está fácil. Sí, y pues puede poner ahí la transmisión de tu alternativa y ahí es escucharnos esta melodiosa voz comentando este partido a través de radio y televisión de Aguascalientes. La estación es tu estación 98.1 FM. Oye, compadre, ¿dónde quedó el Gerardo Taker de principio del torneo que te decía, sí, este jugó así y así y así? No sé, ¿ves? El trabajo no es bueno, compadre. El trabajo nos mantiene ocupados y luego no se puede, pero pues aquí estamos. Bueno. Pero al principio del torneo, como que hice el trabajo a un lado y estaba viendo mucho fútbol y ahora ya no tengo idea de nada otra vez. No, sí hay que ver poquito. O sea, date tus bañitos de fútbol, al menos el próximo partido. Y pues también está la tarea, sería ver el partido de Pumas contra Toluca. Que pues bueno, si no lo vio, pues ojalá lo haya visto, porque pues también Toluca va a ser nuestro siguiente partido después de Querétaro. Pumas Toluca fue el domingo, ¿de qué estás hablando? Bueno, o sea, ajá, sí, por eso digo que ojalá lo haya visto. Y si no, pues en esta jornada, que es la 15, que Toluca recibe a Xolos, pues también habría que verlo para ver cómo anda el Toluca previo al encuentro, ¿no? Contra Necaxa. Ya vamos a apurarnos porque ya va la hora y hay muchos comentarios, Taker. Muchos comentarios de la gente. ¿Ah, sí? Sí, se dejó caer. En el episodio anterior, el 52, ahí en el post, en pasionrojiblanca.com.mx, vamos a empezar con Novak, que dice: saludos, Taker Murdoch. Tengo varios comentarios, pero intentaré ser muy conciso, y se aventó una letanía importante. Entonces vamos por partes. Dice: hashtag triunfo. ¿Qué se hace cuando gana el Necaxa? Simplemente disfrutar el momento y esperar que el siguiente partido no tropiece. No hay que olvidar la parte porcentual. Se debe sumar para no caer el próximo año en multa por ser el último de la tabla del cociente. Aún creo que no estamos en esa categoría. Dejemos eso para los equipos más modestos como el San Luis y el Mazatlán. Ándale, ¿no? Muy modesto. Centellas. Hashtag centellas. ¿Por qué se habla de las centellas con pinzas? Hay que ser justos, porque si bien reventamos al equipo varonil, también deberíamos reventarlas a ellas. Las centellas son malísimas y punto. Ojalá y en un futuro se consolide el proyecto y logremos ser parte de los equipos protagonistas en este torneo. Bueno, pues también para eso falta mucho, ¿eh? O sea, por puro presupuesto, sí hay mucha diferencia. Hashtag playera rosa. No estoy en contra de lanzamientos de ese tipo, pero creo que es un error del marketing vender playeras rosas para la situación en la que estamos. Apoyo la causa y el movimiento, pero no veo que otros equipos como León, Chivas o Cruz Azul estén preocupados por sacar estos ítems conmemorativos. Al final, que la compre quien quiera, pero creo que se ve mal promocionar algo del equipo cuando este es parte del sótano de la tabla. Aunado a esto, difiero con el comentario de comprar caca de borrego. Todos tenemos la libertad de conseguir los productos oficiales de nuestro equipo y lucir, ya sea la casaca de entrenamiento o las chanclas con el logo del rayito. Independientemente de que critiquemos al club por no ofrecernos un equipo competente y vender a nuestras estrellas. No por eso dejaremos de adquirir esos productos. Para la cantidad de que venden, no creo que seamos factor monetario importante. A ver, entonces, ¿sí o no? O sea, no saquen cosas nuevas, pero sí déjenos comprarlas. A ver, ahí ya no entendí. Bueno, hashtag tamales. Deberían conseguir patrocinadores oficiales del podcast, porque sí funciona eso de la sugestión. Cuando mencionaron al vendedor de tamales, recordé que tenía un par de ellos en el refri y los calenté para seguir disfrutando de su programa. Ojo, grabar de noche no necesariamente implica que hay menos ruidos. También ha pasado que se escuchan gatos y ruidos tenebrosos en la casa de Murdoch. Jajaja. Bueno, gatos, sí tengo una gata, por eso de repente se escucha. Pero de que ha habido... Sí, también ha habido, ¿eh? También ahí tenemos guardadito. Todavía tengo guardado ese audio que dices, ¿qué diablos era eso? Pero bueno, hashtag sugerencia. Hace unos años escuchaba un podcast de tecnología donde los conductores arrancaban el programa leyendo los comentarios del programa anterior, como para que todo tenga una cronología natural. Igual pudiera intentarlo alguna vez para que en caso de que den una réplica al grabar, todo quede en orden. Igual y no van a leer todo este comentario al aire, pero agradezco que lo logren mencionar. Lo que logren mencionar, hashtag Fuerza Rayos. Pues ahí está, completo, Novak, para que no diga, ahí estamos. Y no produzca. Ya tenemos mucho tiempo haciéndolo en este orden. Y pues bueno, se agradece el comentario. Muchas gracias. Harry, ese Stamper le contestó. Esa fue la respuesta del productor del programa. Harry, ese Stamper dice. Camarada, la playera rosa no es un lanzamiento y tampoco es una cuestión de marketing. Es un símbolo para la lucha contra el cáncer de mama que ocasiona muchas muertes entre las valerosas y valiosas mujeres. No solo en este torneo, en este hermoso país, sino en todo el mundo. Desconozco si es a nivel mundial, pero en el país vecino, en este octubre, desde hace muchos años y en muchos deportes se utiliza un distintivo de color rosa con el fin de crear conciencia de del tan terrible mal. Espero no causar inconvenientes con este comentario. Fuerza Rayos. Pues sí, o sea, yo la verdad es que no lo veo como marketing. O sea, es un marketing que tiene causa, pues. O sea, de cierta manera, no es que estén obligados a hacerlo, pero yo creo que está bien que lo hagan. Y una vez que lo hacen, pues ni modo de no hacer un lanzamiento oficial, digamos. Una mención al menos de decir, miren, sacamos esta playera para este mes y ya, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es que se haya hecho un movimiento acá de publicidad muy ostentoso, tampoco. O sea, fue una mención en las redes oficiales y ya, ¿no? Ya lo viste en la cancha y pues ahí muere. No creo que tenga mucho problema, pues. ¿O tú qué dices, Taker? Perdón, me desconecté. No, es que te perdí un momento. La playera rosa. No le hago. ¿Qué tiene? Que ¿por qué el marketing para la playera rosa? Pues es que es marketing, pero también va una cuestión de conciencia social, ¿no? Tratar de generar conciencia. Digo, no solamente es en el fútbol. Ves la NFL el mes de octubre, es lo mismo. Ves mucho merchandise rosa, ¿no? Entonces, yo no veo mal, más allá del momento, lo que decían, del momento del equipo o lo que sea, yo no veo mal. Y si, digo, cada equipo decide si le entra o no le entra esto, pero yo no veo en absoluto mal que se haga. Sí, y pues más bien ahí, pues que se exploren, ¿no? Ahí cuiden a sus mujeres, que ellas se cuiden también, y pues eso, conciencia de la exploración y de la autoexploración y de prevención, pues. Mel, lo más importante del último juego de nuestros Rayos fue la victoria. Ojalá sea el inicio de una buena racha. El descanso por la fecha FIFA servirá para que el profe Cruz arme mejor el equipo, empezando por buscar más variantes ofensivas. Este grupo de jugadores no está para darnos grandes alegrías, pero si quedan entre el lugar 9 al 12, les perdonará muchas estupideces que han cometido a lo largo del torneo. Lo principal, fallar las pocas oportunidades de gol que genera el equipo. Necaxa debe estar siempre como protagonista, pero este año y con estos jugadores sería demasiado pedirles más que el repechaje. Bueno, pues creo que en ese sentido estamos en el mismo canal. De acuerdo. Harry Stamper regresaba, decía, wow, ganaron las Centellas, ya tienen sus 6 puntotes. En juego de preparación ganamos 4-0 al poderoso Tepatitlán, por fin ganó la sub-20 y Maxi anotó un gol, andamos con madre. Ya decía que no que nomás era falta de tiempo y de jugadores y de técnico, y también de directiva, porque afición tienen y de a madre, ¿a poco no? ¿Quién se anota? Fuerza Rayos. Bueno, ahí arengando a la banda. Y regresaba para decir, para Ripley, menos de 5 minutos y vamos ganando con gol de Jan González. Parece que sirvió la semana de descanso y el juego contra el poderoso Tepatitlán. El equipo es un vendaval, sinceramente lo desconozco, pero aplaudo lo que estoy viendo. Sigan así, Fuerza Rayos. Rayo Regio decía, van mejorando a pesar de las limitaciones, de las limitantes de capacidad individual. Buen trabajo, solo el árbitro es un inepto. Total, fuerza Rayos. Harry regresaba, decía, Dios es grande. Después de un penalti que nunca fue y de un empate que nunca llegó, sacamos otra victoria. Esta pequeña racha de 7 puntos catapultaron al equipo al sitio 11 con 15 puntos. Bien hecho equipo, fuerza Rayos. Bueno, pues ahí estamos contentos. A ver qué dice Gigas, porque Nick Gigas, el Necaxista tejano en casa, decía, victoria muy valiosa para Necaxa, destacando la actuación de Malagón. El penal se debió repetir y Sendejas. Ah, no hemos hablado, pero sí es cierto, ¿eh? Sendejas, bien. Te digo que yo decía, este tiene algo. Simplemente se le ganó a un equipo que es el peor visitante. Tampoco es para creernos lo mejor. Oh. Ahí la lleva el profe Cruz. Recuerden que el objetivo es tratar de cerrar dignamente el torneo. Así que ni empiecen con sus cosas de vamos por la cuarta, somos campeones, etcétera. Que les encanta tanto a la hermandad. Bueno, pues ahí está el Gigas realista. Arruina fiestas, pues. Pero es cierto. De acuerdo con lo que dices. Y pues ahora creo que... No sé si sea el peor local, ¿no? Querétaro, pero pues... No, por ahí estoy confundiendo, ¿eh? Creo que Querétaro más bien de visita no ha sumado. Ay, qué chis, ¿qué pasó con la ley? ¿Qué rayos? ¿Qué le pasó a la página? Bueno, y Querétaro... ¿Dónde está Querétaro? ¿Qué estoy viendo? ¿Sabe? Bueno, perdón, olvídalo, voy a editar esto. Sí, Necaxista por siempre dice, totalmente el penal se debió repetir, pero realmente no había penal. Ok. Kelite Poblano, varias cosas que rescatar en este partido, que si bien se le ganó al peor visitante, sobresalen varios puntos. Malagón y Cabrera en gran forma y el joven Sendejas también sobresale. Una racha de 3 partidos sin perder y 2 sin recibir gol, con un calendario no tan agresivo, tal vez se aspire al repechaje. Una actitud diferente, más que agresiva al ataque, el profe Cruz limpiando el cochinero que le dejaron en mentalidad y ánimo de los jugadores. 4. Ver gente en el estadio anima más al equipo, aunque sean pocos. 5. El equipo se sobrepuso hasta de un arbitraje malísimo. 6. Salas en los minutos que entró se mostró positivamente, distinto a otros partidos, le falta un gol. Okay. Sí, coincido, te lo decía yo. Uh-huh. Y Gigas viene a regañarlo y decirle, o sea que los nenes se animan y juegan cuando quieren y con quien quieren, no hay justificación para que los jugadores no le pongan no poner ex en todos los partidos, sea con el profesor Cruz, Leaño, etcétera. Profesor Sosa, Cruz, Leaño, etcétera. Los jugadores siempre deben salir motivados. Bueno, pero son seres humanos, a veces no. O sea, cuando tienes una racha de partidos perdidos, pues también está difícil. El aspecto emocional influye también, ¿no? Desde luego, más allá de que sean futbolistas profesionales, lo hemos dicho. O sea, un triunfo en lo anímico puede ayudarte mucho. Y en contraparte, una derrota, o como sucedieron, ¿no? Que hay partidos que ibas ganando y terminas perdiendo, te pueden pegar. Un jugador, en el caso específico de Maxi, si tiene malos partidos, no anota, mentalmente también se va desgastando y tiene mayor presión, ¿no? Al momento de salir al campo. Pues sí, entonces, lo psicológico también influye, no es cuestión de motivación o lo que quieras, es que, pues, lo anímico, o sea, son seres humanos, no es el FIFA, pues. Oye, estoy queriendo checar otra vez el dato de Querétaro, pero la página está haciendo un desmadre. ¿Qué dato? De lugar, el Querétaro, de local, ¿cómo le ha ido de local a Querétaro? Es que había visto al revés. Un segundo y te digo. Los visitante no ha ganado puros partidos y lo estaba confundiendo con la localía. Pero en este momento, okay, la página de liga del 14, el lugar 15, que es Atlas, se salta hasta el 18, que es hasta San Luis. Entonces me deben ahí unos puestos. Es un desmadre. Pero bueno, tiene un bug la página. Cleto. A ver. Ajá. No, a mí sí me cargó bien, compadre. Querétaro de local. Tiene 6 jugados, 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. 13 a favor y 8 en contra. 10 puntos de local, compadre. No, pues estoy pequeño. De sus 12 puntos. Nos vendiste falsas ilusiones. Nosotros ya sintiendo 3 puntos seguros, carajo. Sí, cierto, ¿no? Estaba viendo los de visita. Sí, de visita tiene 0 ganados, 2 empates y 6 derrotas. Entonces, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas de local. De todas maneras, pues, se puede aspirar a eso porque el momento. Ah, claro. O sea, tampoco es como que en este momento Querétaro espante a cualquier rival, ¿no? Digo, cierto, se ha hecho fuerte en casa por lo que dicen sus números, pero tampoco es como para que el penúltimo lugar de la tabla espante a cualquiera. Así como Necaxa, hasta la jornada pasada quizá, o quizá en la actualidad, tampoco espanta a muchos, pues lo mismo para Querétaro, ¿no? Sí, no, o sea, qué fiesta es la tabla del 10 para abajo, ¿no? Sí. O sea, incluso los del 9, Santos tampoco ha sido como que muy, muy regular, pero pues tiene, se ve que tiene equipo. Ya de Toluca para abajo sí es una incógnita. Oye, Mazatlán llega el profe Boy y ay, iba ganando 3-0, ¿qué le pasó? 3-2 terminó ese partido. Con susto. Ojalá les hubieran empatado, compadre. Sí. Digo, no por otra cosa, sino porque le aposté al empate en ese partido. Mis amigos de Juárez. Bueno. Ah, sí, sí, son tus amigos. Mis amigos, mis cuates de Juárez. Sí, cómo no. Bueno, seguimos con los comentarios. Cleto dice, una victoria es un aliento para seguir soñando por un campeonato más. No debemos menospreciar al rival. Necaxa tiene su momento malo, sus momentos malos, como cualquier club, por lo que quieran, lo que digan. Pero se está consiguiendo puntos. Fuerza Rayos. Bueno, tranquilo, Cleto, hablar de campeonato. Harry S. Stamper, reaparece el fuego, amigo. El penal debió repetirse. En realidad no era falta. Destacado el trabajo de Malagón y Cabrera. Ian con otro gol. Delgado se salvó de una tarjeta por otra entrada temeraria. En general, bien, si conservan el impulso, podrían salvar el repechaje. Quizás, como dice alguno, no es para echar las campanas al vuelo. Honestamente, no veo plantel para campeonar, pero todo puede suceder. Ánimo, fuerza, Rayos. Bueno, lo del penal ya lo comentamos, pero sí debía haberse repetido. Sí. Más allá de que no fuera, lo marcaron y se cobró, entonces debió haberse repetido. Y sí, por eso decíamos que fue error sobre error sobre error. Arbitrar. Ajá. Los tres puntos son de oro molido, aunque sea... César decía, los tres puntos son de oro molido, aunque sea para no terminar como el colero. El arbitraje, del inepto fue horroroso. Ni siquiera revisa la mano que significaba un penalti a favor nuestro, y mucho menos la jugada para un penalti en contra que no existe. No entiendo lo del VAR, si el árbitro simplemente hace lo que quiere. El equipo muestra buen fútbol por lapsos, especialmente los primeros minutos, y luego se pierde por largos lapsos. Ian, muy bien, al igual que Malagón y Cabrera. El que definitivamente es un bulto es el tal Paseorini, que al parecer simplemente no da una y nunca aparece. Los que dicen que el inexistente penalti debió repetirse tienen la razón, porque el portero se mueve antes del disparo. Por lo menos en eso nos hizo justicia el petardo del silbante. Alguien que me diga desde cuándo el potro del Club de Cuervos lo compró Necaxa. Entre paréntesis, Ian. Atentamente, Chico Rayo 94. Bueno, sí salió ese mame también después del partido, que Ian González se parece al potro de Club de Cuervos. No, es que deja eso. Hace un par de partidos... El partido contra Atlas, si no me equivoco. Ajá. Javi Sol dijo una barbaridad en la transmisión de TUDN, compadre. ¿Qué dijo? No sé si el partido fue por TUDN o por aficionados, pero pues es la producción de Televisa, se puede decir, ¿no? Javi Sol dijo, este español Ian González, que lo recordamos como el potro en la serie Club de Cuervos. Así. O sea, Javi Sol, en el partido contra Atlas, y se me pasó mencionarlo, dijo que Ian González había salido del potro, o sea, a la fregada, el actor este que se llama Joaquín Ferreira, a la fregada, ¿no? O sea, fue Ian González el actor. O sea, qué barbaridad. Bueno, yo creo que fue de broma, ¿no? O sea, creo que no lo dijo de broma, porque dijo que lo recordábamos como el potro en la serie Club de Cuervos y su paso en el San Luis y en no sé dónde y que había jugado en tal lado. Ay. De hecho, por ahí en el grupo de patrones en su momento alguien dijo, ¿fue mi imaginación o dijeron eso? Creo que fue Cristian Aguirre y sí, sí lo dijeron, ¿eh? Lo dijo Javi Sol. Ay, no, pues eso sí te lo debo, no lo escuché. Pero bueno, eso es lo que hay en la página que tenemos en Twitter. En el Twitter, hashtag de PodcastNPR, si no mal recuerdo, lo último que leímos fue lo de la canción de Sabina. Ajá. Que nos recomendaba a Rafael Arellano, que sí está muy, muy chida. Y hay otro de Rafael Arellano después de eso, @ari-ruiz. Sospecho que este podcast podría gustarle a Murdoch Eras. Pone hashtag podcast NPR, contenido Patreon, gente enojada, y nos comparte un enlace, un podcast que se llama Gente Enojada, compadre. Sí, lo escuché un par de capítulos y sí, nomás, y es una joyita también. Está muy divertido. Ok. Argentino. Ok. Botepower dice, comento a destiempo para no quedarme con las ganas. Me encantó la conferencia de San Román porque el cabrón no dijo mentiras. Dijo que iban a reforzarse, dijo que la política de eventos no iba a irse, pero que tratarían de ser más equilibrados, y dijo que darían un giro de 360 grados. Sí, también. Ah, o sea, ¿cómo es? Arregó. Ok. O sea que, sí, ok, la hemos cagado, vamos a tratar de recomponernos el siguiente torneo, pero se jode si esperaban cambios en nuestro proceder. Solo intentaremos ser más mesurados. Delgado y Baeza ya se da por hecho que se van, según los trascendidos. Copyright Taker. Y ya sabemos que suelen ser muy acertados, así que los refuerzos deberán ser cuantiosos para cubrir lo que, si de por sí ya estaba escaso. Sobre el partido contra Atlas, yo vi el mismo Necaxa, solo que con más suerte. Siendo justos, el profe ahora sí hizo cambios. Antes de que le metieran el gol, refrescó la delantera y metió más orden atrás. Así que bien por eso, por Malagón, titular inamovible, como debe ser. Es mejor corregir el camino habiendo ganado, así que solo queda seguir hacia adelante. No me quiero envalentonar, pero lo difícil del calendario ya pasó, así que los siguientes partidos se ven menos imposibles y el panorama ya pasó de rojo infierno a naranja ladrillo. Coincido, y lo habías comentado tú, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Que venían partidos que lucían más accesibles a los que habían pasado, ¿no? El mismo Bote Power dice, fue bien divertido escuchar la transmisión de Arturo Reyes cuando anunciaban la destitución de Palencia, cuando dijeron, arrebatando la chamba. Sí. Ese mazapán nació muerto, me cae. Les había vaticinado 3 años de vida, pero capaz que desaparecen antes. Pues la playera rosa está bien espantosa, diseño genérico y poco creativo. Pero pues como va el equipo, deme 10. Sobre el regreso a los estadios, pues se siente un poco apresurado. Pero como bien dicen, no creo que vaya la gente acarretada. Yo he ido al cine ya un par de veces, en una función estuve solo y en otra éramos 3. Así que el mismo Bote Power decía que regresen las rancheras. Siempre y cuando nunca regrese el batillo ese chafo de Guatemala. Edición, por favor, este último tweet me lo borras, por favor. El mismo Bote Power que se echó su media hora de mensajes en Twitter, dice, eso del lag en la transmisión de radio sí es un tema. Yo andaba escuchándolo mientras acarreaba cajas y me llegó la notificación del gol 15 minutos antes de escuchar el grito de Arturo. ¿Se imaginan tener 15 minutos de incertidumbre a ver quién había metido el gol? Ahora, ¿su notificación de gol no le dice de quién? Sí, está mal. ¿O cómo? O sea, ¿qué aplicación o qué onda? Pero bueno, dice, por cierto, ya está bastante documentado que la verdadera generación de cristal son los viejitos que se ofenden por todos los cambios de las nuevas generaciones que están haciendo. Así que lo único que coincide con esa descripción es nuestro viejito favorito, Don Murdoch. Oh, pues. ¿Ves? Por decirles que generación de cristal, compadre. Eso es lo que sacas. Uno más de Bote Power, hashtag podcast NPR, dice, ¡qué verga! Un estadio en forma de cocodrilo. Hashtag contenido Patreon. Y pone la foto del estadio Tamsi Arena o algo así, el estadio del Bursaspor de Turquía, que hablábamos de él en el contenido Patreon. Ajá. Está bien chingón, yo quiero uno así en Aguascalientes, por favor. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, buenas anécdotas del AB-LO, o sea, complete usted, Murdoch, nos transporta a sus años dorados. Eso me imagino que es en relación al contenido Patreon que estabas haciendo ahí memoria, ¿no? De cosas que te tocó vivir en alguna época de tu vida. Ya hace algunos ayeres. Ya no me acuerdo. Creo que ni los patrones ni yo habíamos nacido en ese entonces, pero bueno. Él mismo ponía, estimado Don Murdo, comparado con usted, todos somos generación de cristal. Es show, solo show. Eres genial. Gracias. Saludos. Regresa Bote Power ya después del partido de... No, antes del partido. Ah, aquí más bien regresó a atorarme, pero bueno, lo voy a tener que leer. Dice, cita, ¿no? Ya te traigo ganas. Nomás un triunfo y así de Querétaro se pone en el podcast. Dios, habían oído un apodo más mamón y pretencioso que el 13 veces. Ah, caray, ¿ese cuál? ¿De quién o qué? ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Un apodo? Pone, dice, tal cual, igual empieza con el hashtag de podcast NPR y dice, Dios santo, ¿habían oído un apodo más mamón y pretencioso que el 13 veces? ¿Pero a quién le dicen así? Oh, sí, ¿qué? No entendí eso. Ojalá Don Bote Pago no lo pueda aclarar. Ajá. Pero bueno, ahora sí, regresa ya después del partido contra Tijuana. Dice, qué buen resultado, Malagón. Tremendo, como siempre. Cabrera, todo un capo. El árbitro se equivocó en las tres jugadas polémicas. Sí vi mucha enjundia y mejor conjunto este partido, aunque siguen perdiendo muchos balones, ya van mejorando. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18. Una muy buena victoria, aunque con una sensación de nervios esperando que no empataran. Pero se jugó mejor, pero se juega mejor, aunque sigue habiendo mucho que mejorar. Parece que se acabará dignamente el torneo y en una de esas calificando. Saludos, Fuerza Rayos. Pues parece. Regresa a Botepower y dice, justo como dice Taker, los defensas son buenos, pero el aparato defensivo suele ser débil y descoordinado. Lo bueno es que Tijuana no es nadie y hasta Mario de Luna se vio bien. ¿Quién diría que Ian sería el goleador a estas alturas? Creo que lo mejor es el medio campo. Ian es el goleador del equipo. Créelo o no, Mordocras. No, pues sí. ¿Podemos decir que el potro? El potro. No, pero lo que decíamos, ¿no? O sea, que no lo metían, no le daban chance y pues mira, continuidad y ahí está. Retratándose. Pues sí. Y tres goles un tanto extraños, los tres que lleva, ¿no? Sí. Uno porque le dejan el balón ahí muerto. Otro porque quieren rechazar el balón y se lo estrellan en la pierna y ya de ahí dispara. Y este porque error de Xolos, de Jonathan y de la defensa, pues lo dejan rematar en el de chica, ¿no? Pero bueno, finalmente otro de Bote Power que dice, y no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero sentí que los jugadores andaban hasta más animados por la presencia del público. ¿Será? Entre eso y el pésimo arbitraje hizo que pudiera emocionarme. Que se pudiera emocionante. Que se pusiera, me imagino. Ah. Sí, lo que te digo, sí se ve distinto, pues, el fútbol con aficionados ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí transmite algo diferente. Sí, hasta sí, yo me emocioné desde afuera, o sea, desde la tele, hasta yo me emocioné y dije, ay, qué ganas de haber estado ahí, pero pues bueno, ni modo. Pero es que la gente de tu rango de edad, compadre, tiene que cuidarse más. Sí, por eso ya no puede arriesgarse tan fácil. Sí, además de que si aplican, como te decía, en el súper o en la panadería, que mayores de 60 no pueden entrar, pues... Pues, aunque quisieras, compadre. No abuses. Es todo en el Twitter, compadre. Muy bien. Bueno, pues, pues un placer, muchachada. Ya saben, entonces, el próximo partido contra Querétaro, sábado a las 5 de la tarde. Hay que sintonizar 98.1. Ahí búsquenos. Ahí les estaremos mandando saludos. Manden, pues, sus saludos por Twitter también. Ahí espero estar... poder leerlos y mandar mensajes ahí en la transmisión si don Arturo me lo permite, ¿verdad? Porque qué tal que me dice, no manches, y ya. Pero yo creo que sí. Entonces, pues ahí los ¿puede esperamos. Uno trolearte y todo? En la medida de lo posible, pues ya veré qué leo y qué no, ¿verdad? Pero si me quieren trolear, pues más bien hay que escribirle a don Arturo Reyes. Ya saben, Arturo, ¿qué es? ¿Guión bajo Arturo, guión bajo Reyes? Es Arturo-Reyes-. Ándale, pues ahí está con sus guiones bajos. Arturo Reyes, ahí estaremos en la transmisión con él. Y pues de nuevo, pues tus redes, Taker, ¿vas a decir algo o andas todavía de vacaciones? Pues ando de vacaciones todavía, compadre, pero pues igual pueden escribirme a @GerardoTaker en Twitter. Ya cuando regrese de vacaciones, pues veré si les contesto. No, hermano, sí les contestaré, pero... ya veré cuando regrese, ¿no? Y recordar que, pues, también para que los leamos acá es con el hashtag podcastNPR y es, va a ser más fácil localizar sus comentarios. Entonces, pues ahí les encargamos. Y a mí me encuentran @murdoqueras en Twitter, Instagram, hasta en TikTok y en Facebook en Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo contenido. Y... pues nada, ya las de PR, pues ya se las sábanas. Es Pasión Rojiblanca, sin la última A. De todas maneras, ahorita la cortinilla se las recordará. Pues vámonos, Don Taker, ¿no? ¿O qué? Vámonos. Esto fue el episodio 53 de NPR, Pasión Rojiblanca. Ya se lo saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvo mi compadre y amigo Don Murdoqueras. Regresamos la próxima semana para hablar del tercer triunfo en fila de nuestro equipo. Así que vámonos, bye. Ay, ojalá. Vámonos, bye. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.